La voz, el recuerdo digital de la señorita Whitney Houston en Radio Universidad Veracruzana. Son las 9, ya son las 10 de la mañana en la capital del estado de Veracruz y vamos a dar continuidad a la programación para el día de hoy y tenemos enseguida El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Claude Achille Debussy, Gerald Finzi y Johann Sebastian Bach. En primer término presentamos a su atención el concierto para dos teclados, orquesta y bajo continuo, de Johann Sebastian Bach, en tres movimientos: Allegro, Adagio y Allegro. Interpretan en versión para dos pianos y orquesta, David Frey y Emmanuel Christian, acompañados por la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse. Thank you. Escuchamos el concierto para dos teclados, orquesta y bajo continuo, en versión para dos pianos y orquesta, de Johann Sebastian Bach. Interpretaron David Frey y Emmanuel Christian en los pianos, acompañados por la Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse. A continuación le invitamos a escuchar, del compositor inglés Gerald Fitzin, tres soliloquios para la obra, Los trabajos de amor perdidos de William Shakespeare. El poema del rey, soneto de Longaville, y el poema de Dumain. Interpreta Robert Lane al clarinete, acompañado por la Sinfonía Nórdica bajo la dirección de Howard Griffiths. Thank you. Escuchamos, del compositor inglés Gerald Fitzin, tres soliloquios para la obra, Los trabajos de amor perdidos de William Shakespeare. El poema del rey. Soneto de Longaville, y, el poema de Dumain. Interpretó Robert Lane al clarinete, acompañado por la Sinfonía Nórdica bajo la dirección de Howard Griffiths. A continuación, con los mismos intérpretes presentamos a usted la Rapsodia del Severn para clarinete y orquesta, también de Gerald Finzi. Escuchamos Rapsodia del Severn, para clarinete y orquesta, del compositor inglés Gerald Finzi. Interpretó Robert Lane al clarinete, acompañado por la Sinfonía Nórdica bajo la dirección de Howard Griffiths. Como parte final de nuestro espacio de hoy escucharemos el cuarteto de cuerdas en sol menor opus 10, de Claude Achille Debussy, en cuatro movimientos. Animado y muy decidido. Bastante vivo y bien rimado. Andantino, dulcemente expresivo, y muy moderado. Interpreta el cuarteto Parisi. la parte final de nuestro espacio de hoy escuchamos el cuarteto de cuerdas en sol menor opus 10, de Claude Achille de Debussy, en cuatro movimientos. Interpretó el cuarteto Parisi. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Vamos a continuar con música clásica cuando son las 10:55 y la temperatura continúa en 17 grados a Celsius. Le invitamos hoy a oír enseguida música clásica. Dos compositores, la famosa Madre Ganso, la obra de, y iniciaremos con Mauricio Georges Bizet en la Sinfonía número, la Sinfonía en Do. Allegro vivo, adagio scherzo, allegro vivace, finale allegro vivace. Posteriormente de Mauricio José Ravel, Madre Ganso, Mamma Gri Olai, preludio, tableau, allegro y tableau, lento y tableau, lento.